les vengo a cantar un son, pretendiendo complacerlos. Acabo de conocerlos y ya les doy mi corazón. Mujer que llega a los 30, guapa, virgen y sin mañas, mejor es que se decida o le salen telarañas. Eso sí que sí, sí que no lo creo, que no hay como yo. Cuando me paseo luciendo este talle, no hay quien se calle cuando me cimbreo al cruzar la calle. Eso sí que sí, que te estás cayendo, de buena que soy. Irás al cielo, y si al cielo voy, habrá una fiesta, y nuestro Señor pondrá la orquesta. Eso sí que sí, sí que no es bonito que tu amor por mí sea tan chiquitito. Recuerdo que me dijiste que nunca me olvidarías. De pasadita pusiste tus manos junto a las mías y me juraste cariño ofreciéndome tu amor. Y ahora ando paseando un niño que se llama Salvador. Eso sí que sí, sí que no lo creo, que no hay como yo. Cuando me paseo luciendo este talle, no hay quien se calle cuando me cimbreo al cruzar la calle. Eso sí que sí, que te estás cayendo, de buena que soy. Irás al cielo, y si al cielo voy, habrá una fiesta, y nuestro Señor pondrá la orquesta. Detrás de la nube viene la tormenta, detrás de mi amada, en lo que se sienta. La cena fue buena, el vino mejor. Vamos a la casa, pa'l postre mío.